cumpleaños, ¿eh? Ahora sí, la orquesta de Leo Valdés se comienza a retirar. Y como ya ustedes saben, nos vamos bailando el 1-2. El 1-2 hace más o menos así. Hace dos pasos para adelante. Y luego hace tres pasos para atrás. Así que ahí bien chiquitito, desde la butaca, nos van acompañando. Y dice más o menos así, ¿eh? estómago así para afuera. ¿Cómo suena bien fuerte? Cuando la nena dice, la gente dice, la nena dice, la gente dice, la nena dice, la gente dice. El más titular, el más de la cumbia. Porque a mi gata le gusta bailar. Porque a mi gata le gusta bailar. Porque a mi gata le gusta bailar. El más titular, el más de la cumbia. Le gusta bailar. El más de la cumbia. Le gusta bailar. El más de la cumbia. Le gusta bailar. El más de la cumbia. Le gusta bailar. De la cumbia. Gracias de todo corazón.